Luego de ciertos rumores que circularon por las redes sociales, ayer, cerca del mediodía, se confirmaba la renuncia de hasta ese momento el alcalde de la Florida, Jorge Gajardo, por supuestos motivos de salud. Todo se confirmó luego en la tarde, cuando se dio a conocer que su esposa y actriz, la señora Mónica Gajardo, le pidió que dejara la alcaldía por un problema cardíaco que aqueja al actor. En conversación con el programa Es lo que hay, Adriano Castillo cree que la presión de su trabajo y su corazón ya debilitado motivaron la renuncia a la alcaldía. Mira, no era algo que esperara por ningún motivo, pero Jorge ya ha presentado algunos problemas cardíacos en el pasado. Ya, perfecto. Yo esperaba que aquellos problemas los hubiese solucionado hace 3 años cuando le hicieron un destape coronario. Ajá. Le hicieron un trabajo ahí en las cañerías del corazón. Y él durante 3 años, hasta ahora, había estado perfecto. Es decir, yo ves que me encontraba con él, era el mismo Jorge Gajardo Vital que yo conozco. Gajardo, conocido por la histórica serie de televisión nacional Nos Venegas, ayer en la tarde entregó una carta a los medios de prensa en la cual explicaba que la enfermedad que lo aqueja le hace imposible seguir desempeñando su cargo. Ahora, el encargado de destituirlo es el Consejo Municipal de la Florida, ya que esta es la figura legal que le permite la salida definitiva de la alcaldía. Leonardo Valenzuela, ADN Radio Chile.